Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural relevante generada en el país y en el resto del planeta. Hoy es miércoles 20 de abril de 2016 y en esta emisión queremos enviar un abrazo fraterno, solidario a todos nuestros compatriotas que están viviendo momentos difíciles y dolorosos a causa del terremoto que sacudió la costa del Ecuador el pasado sábado. En especial a nuestros compatriotas de las provincias de Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo de los Sáchilas y del resto de ciudades y cantones que han sufrido los embates de este fenómeno natural. Hoy tendremos una emisión especial que se abrirá con una entrevista con el doctor Juan Quizanga. Él es director de salud para las zonas de Jama y Pedernales. Él nos entrega pormenores de esta tragedia nacional y nos da pautas para ayudar a los damnificados desde el mismo epicentro del terremoto que sacudió la costa del Ecuador. Ya en lo cultural, Osvaldo Mantilla nos trae una nota sobre la presentación del libro Ecuador en la ruta de Don Quijote, de Franklin Cepeda. Esta presentación se realizó en la ciudad de Loja. Patricia Robalino nos presenta una nota sobre la muestra pictórica de Jorge Artieda, Odisea en el Microcosmos, que se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Francisco Torres nos trae además las noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. Nuestro compañero Jaime Rosero tiene información generada en varios países que la presentará en la sección Por el Mundo. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Libro Ecuador en la ruta de Don Quijote se presentó en la ciudad de Loja. Jorge Artieda presentará su muestra pictórica Odisea en el Microcosmos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Especial del día. En este momento escucharemos una entrevista con el doctor Juan Quizanga, director de salud para las zonas de Jama y Pedernales. Él nos entrega pormenores de esta tragedia nacional y nos da pautas para ayudar a los damnificados desde el mismo epicentro del terremoto que sacudió a toda la costa del Ecuador. Estamos con el doctor Juan Quizanga, él es el director del Distrito de Salud Jama Pedernales, quien se encuentra en Pedernales. Él nos va a dar un panorama general de cuál es la situación en este punto crítico, el más afectado por el terremoto del día sábado. Buenos días, doctor. Coméntenos, por favor, cuál es el estado de las de Pedernales desde el punto de vista general y específicamente desde el área de salud. Bueno, Alfredo, saludos. Aquí nosotros hemos tenido desde el primer día el apoyo tanto nacional como internacional, público como privado. Todas las instituciones se han unido a recibir el apoyo. Desde el punto de vista de salud, no voy a ser tan exacto o tan estadístico en los datos, pues cada hora están variando. Sí, no es una gran variación, pero realmente no me atrevería a dar un dato numérico, estadístico, ¿no? Lo que sí estamos, le puedo informar es que de nuestro Ministerio de Salud, la Coordinación Zonal 4 Manabí Santo Domingo, se ha movido personal, insumos, y se ha hecho todas las gestiones para brindar el contingente necesario. Nuestra capacidad de respuesta ha sido, ha dejado satisfechas las necesidades de salud por parte de el distrito Jama Pedernales, que se ha brindado aquí en los dos cantones por nuestra parte. En cuanto a los insumos y el abastecimiento, estamos siendo abastecidos y escuchados desde el nivel nacional y la coordinación zonal. Juan, coméntenos, por favor, ¿cómo está el abastecimiento de medicinas? El abastecimiento de medicinas, tanto de los establecimientos públicos como privados, se han hecho presentes. Nosotros tenemos nuestras bodegas y una bodega que se ha implementado aquí en los puntos de salud abastecidos. Existen ciertas rupturas de stock que rápidamente han sido cubiertas. No es grande la ruptura, sino más bien podría decirse que hay una alta rotación de medicamentos de dispositivos médicos que sí se ha hecho necesario y que las diferentes instituciones le han cubierto. Juan, cuénteme un poco, la gente en Quito, en las diferentes ciudades, tiene cosas que enviar, quiere enviar ayuda. De hecho, lo está enviando. Si por favor nos podría comentar qué es lo que más se necesita, qué es lo más urgente que la gente puede enviar a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos ecuatorianos que están atravesando estos duros momentos. Ya, en sí toda ayuda es bienvenida, víveres no perecibles, agua es importante, vitrallas también es bastante importante. Hay personas que han perdido sus casas, entonces es vital, vitrallas y víveres. ¿Usted nos podría dar un desde su visión ya quizá un poco más personal, cuál es el panorama, cuál es la magnitud que ha tenido, cuál es la afectación de manera general del terremoto, tanto en Pedernales primero y luego en Jama, de lo que usted ha podido ver estando en los sitios de la tragedia? Es algo impresionante, desolador, desconsolador ver lo que ha sucedido acá. Las estructuras, prácticamente la mayoría o un gran porcentaje, se han venido abajo. Eso es lo más triste que uno puede ver. Las réplicas han sido varias, han sido continuas. Las calles igual están levantadas, no hay un buen estado de las calles. Sin embargo, así la gente está saliendo a repartir o a brindar su colaboración, ¿no? Quienes tienen vehículo, quienes deseen enviar alguna necesidad que exista acá, pues todo es vía centros de acopio, entiendo, o vía particular. Entiendo que también los medios de transporte público no están... están cerrados para acceder acá, es por cuestión de seguridad. ¿Qué más le puedo decir? Pues por ese lado, súper triste el haber pasado una de las tragedias, no sé si en los últimos años la más grande, y a la vez ver esa unión de todos los hermanos, de toda la gente aquí, y de entidades nacionales como internacionales, también es algo que sí impulsa que nosotros como profesionales de la salud continuemos trabajando. Existe nuestro personal que está trabajando en turnos rotativos. Estamos también en brigadas, durmiendo en carpas, con lo básico para poder sobrevivir. Juan, coménteme, ¿cuál es la situación que usted conoce específicamente ahora del cantón Jama? Las vías de comunicación, sea telefónica, sobre todo la telefónica, señales, no estaban habilitadas las carreteras. Igual en un inicio no había un acceso fácil, era difícil el acceso, y JAMA, pues esperemos que se restablezca la comunicación. Nosotros hemos hecho un medio de comunicación, alguien va, verifica, ve la información y regresa con la información. Entonces se nos hace súper importante que se restablezca el medio de comunicación, que sería un gran limitante para nosotros, para quienes estamos interviniendo, para coordinar y para organizarnos. En JAMA también ya nosotros se ha ido interviniendo paulatinamente. En Pedernales, la mayor población se ingresó y más pronto, puesto que también habían vías de acceso. JAMA, con dificultad logramos, pero lo logramos llegar a brindar la atención. Coménteme, por favor, cuál es, en cambio, el ánimo de las personas, la salud psicológica. ¿Han recibido ayuda de psicólogos? ¿Está llegando apoyo a las víctimas, a los damnificados? ¿Cómo está el ánimo de las personas de manera colectiva, digamos? Nosotros tenemos un contingente de aproximadamente 60 psicólogos que están saliendo al territorio, ¿no? Tenemos una base y los compañeros psicólogos, como todo el equipo médico, con todo el equipo médico, se encuentra saliendo. Sale a las diferentes ubicaciones más estratégicas que han sido afectadas. Entonces nosotros hemos pensado en la atención integral, ¿no? Con varias especialidades, varios profesionales que tienen distinto enfoque, ¿no? Que están brindando su contingente. Tiene dispuesto a quedarse 1, 2, 3 días para así establecer mayor contacto con la población y cubrir la mayoría de las áreas afectadas. Coménteme dos cosas. Primero, ¿cuántos médicos, cuántas personas de personal de salud están en este momento en esta zona de JAMA y Pedernales, y cuáles son los medios de movilización de estas personas? Nosotros, los vehículos de las distintas instituciones, sea Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, Bomberos, se han unido, ¿no? Diferentes instituciones, absolutamente todas las instituciones están con su contingente de movilización, tanto por vía terrestre como por vía aérea. Hay un constante monitoreo. Es un aproximado de 350 profesionales de la salud que están en el lugar donde nosotros en Pedernales nos encontramos haciendo base. Solo estoy dando el dato de nosotros como Pedernales. Existen más médicos, más profesionales de la salud que se encuentran en todos los lugares de las provincias que se produjo este incidente. ¿Qué puede hacer la gente de acá de Quito para ayudar? ¿Cuál es la forma que tiene la ciudadanía de Quito, de las diferentes partes del país, para poder colaborar con nuestros hermanos que ahora pasan momentos difíciles? Listo. Bueno, primeramente mantener la calma. Yo observaba hoy en la tarde que ingresaban varios vehículos, estaban ingresando particulares por distintas vías. Pues habría que mantener la calma, ¿no? Primero, ¿cómo canalizar los apoyos? Hay varias vías, entiendo yo, que están canalizando los apoyos, y varios, entiendo, centros de acopio que están receptando el apoyo. Y igualmente, de nuestra parte se está levantando los requerimientos de profesionales de la salud que deseen colaborar. Perfecto, Juan. Entonces, el mensaje para toda la gente es mantener la calma y canalizar la entrega de provisiones a través de los centros de acopio. En Pedernales específicamente y en JAMA, ¿usted sabe dónde se están recogiendo los víveres, el agua que está llegando desde las ciudades? Bueno, hay algunos puntos que se están canalizando por varias instituciones de acuerdo al tipo de apoyo que se presente. En el caso de medicación, pues nosotros como salud estamos encargados de hacer un buen uso de lo que vaya a donarse. Existen también instituciones que hacen la recepción, puede ser igual, de medicación y de insumos vituallas, que se encargan de administrar la distribución adecuada de lo que se está recibiendo como apoyo, tanto en Pedernales, es en el estadio, entiendo que hay algunas en el colegio o Escuela Milenio, entiendo que también se están recibiendo donaciones, igual en Jama hay un punto estratégico en donde se reciben las donaciones. Perfecto, Juan, le agradecemos muchísimo la información, esta es información muy valiosa que nos ha brindado el director del Distrito de Salud de Jama y Pedernales del Ministerio de Salud Pública, con información desde el lugar de los hechos. Le agradecemos muchísimo, doctor, por su gentil información y le deseamos muchísima suerte y a través de usted un abrazo muy fraterno y solidario a todos nuestros hermanos que pasan momentos de angustia en estos días. Alfredo, un gusto. Estamos aquí para servir. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, el Festival del Rondador y San Juanito se llevará a cabo el 22 de abril próximo a las 19:30 en la Casa de la Cultura. Participarán grupos folclóricos de música y danza de varios cantones de la mencionada provincia. El San Juanito es un género musical que se baila y se escucha en todo el país, en la zona andina del sur de Colombia y en la costa norte de Perú. Muy popular a inicios del siglo XX, es un género creado en la provincia de Imbabura. Este ritmo tiene origen precolombino, es decir, existe antes de la conquista española. El festival es organizado por la Corporación Unidanza y la institución sede del evento. En Azogues, del monólogo Mis Tetas Lo Dicen Todo, interpretado por Montserrat Astudillo, se presentará el 28 y 29 de abril próximos a las 19:30 en la Casa de la Cultura. En la pieza se muestra de una manera tragicómica a la maternidad, el cuidado de los niños y todo lo que implica el ser madre. Montserrat Astudillo es una reconocida actriz cuencana con una dilatada trayectoria artística. El evento es organizado por la institución sede de la presentación. En Quito, el evento Cine Club de la Casa, organizado por la Cinemateca Nacional del Ecuador Ulises Estrella, iniciará hoy a las 18 horas en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Se proyectará la película El Piano, de Jane Campion. Mañana se exhibirá la cinta Tutsi, de Sidney Pollack. Mientras que el 22 y 23 de abril próximos se proyectará la película ecuatoriana Un Secreto en la Caja, de Javier Izquierdo. Todas las funciones se llevarán a cabo a las 18 horas. En Loja, la película británica Brasil, de Terry Williams, se proyectará hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura. La historia de la cinta transcurre en un extraño universo futurista donde reinan las máquinas, en donde un ordenador cambia el apellido del guerrillero Harry Tuttle por el del tranquilo padre de familia Harry Battle, que es detenido y asesinado por el aparato represor del Estado. Un burócrata es el encargado de resolver el caso, pero se convertirá en cómplice del mencionado guerrillero. Según el director, la cinta es una crítica a la progresiva automatización de la vida moderna, lo que podría conducirnos a la deshumanización de la sociedad y sus valores. Reportó para Identidad, Francisco Torres. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Pasemos a escuchar una nota de Osvaldo Mantilla sobre la presentación del libro Ecuador en la Ruta de Don Quijote, de Franklin Cepeda, que se realizó en la ciudad de Loja. Ecuador en la Ruta de Don Quijote es el nombre del libro de Franklin Cepeda Astudillo, que se presentó en Loja en el marco de las Jornadas Cervantinas en conmemoración a los 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes. El libro es un recorrido de los orígenes de la incidencia del Quijote en el pensamiento, la historia y la literatura ecuatoriana. Cepeda explica que la obra es fruto de años de investigación y estudio. Los libros, periódicos, revistas y otras fuentes revisadas alimentan este trabajo, confirmando que hacia Cervantes y su obra existió en Ecuador una variable de interés y admiración por parte de los letrados ecuatorianos. Vía telefónica conversamos con el autor de la obra, quien manifestó: en mi caso presento el libro Ecuador en la ruta de Don Quijote, que es el resultado de varios años de interés en este autor y en su obra. Yo lo que hago es un estudio de cómo llegó la obra acá, lo que hoy es Ecuador, qué recepción ha ido teniendo, cómo ha sido proyectada en el imaginario de los artistas, de los poetas, de los narradores, de los ensayistas, y pues construir este libro, incluyendo testimonios en prosa de 30 autores y en verso de otros 30 autores, más una bibliografía muy minuciosa de cuánto se ha escrito en Ecuador sobre el Quijote, y dos insertos gráficos en los cuales se reproducen portadas del libro, estampillas, caricaturas y obras de arte de artistas ecuatorianos en torno a la figura de Don Quijote, Sancho Panza y otros relacionados. Se ha buscado pues que sea justamente una motivación, una invitación a leer, a contagiarse con el Quijote. En ese sentido se ha hecho un libro sobre todo visual, lleno con muchas imágenes, con textos más o menos asequibles, incluyendo el prólogo que Omar Rodríguez Castelo hizo para la primera edición ecuatoriana, que se hizo en Riobamba en el año 2004. Así que esperamos que se vayan interesando, se vayan motivando a leerlo, a conocerlo, a estudiarlo. Se prevé organizar un evento en Quito con la Academia Ecuatoriana de la Lengua, otro en Ambato con la Casa de Montalvo, otro en Riobamba con la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo y otro en Cuenca con con el Museo de Arte Moderno. Posteriormente en Guayaquil se presentará en el contexto de la Feria del Libro, y pues buscamos posibilidades de que pueda llegar a otras ciudades para que lo conozcan el público ecuatoriano. Franklin Cepeda es novelista y chimboracense, licenciado en Comunicación Social, columnista del diario regional Los Andes, y dirigió la primera edición ecuatoriana El Quijote en Riobamba. La obra Ecuador en la ruta de Don Quijote tendrá nuevas presentaciones en varias ciudades del país, según lo afirmó su autor. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Patricia Robalino presenta un trabajo sobre la muestra pictórica de Jorge Artieda, Odisea en el Microcosmos, que se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra pictórica Odisea en el Microcosmos, según Jorge Artieda, su autor, es una metáfora que nos dice que todo, en el tiempo y en su transcurrir, tiene un orden armónico, integrado y vivo, que se mueve matemáticamente dentro del universo. La riqueza de la obra de Jorge Artieda descansa en la capacidad que tiene para revelar la realidad de la materia iluminada por su espíritu y el intelecto. Esto, referente a la exposición que el artista presentará en las salas de exposiciones temporales Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este jueves 21 de abril a las 19 horas. La muestra se denomina Odisea en el Microcosmos. Un total de 60 obras de mediano y gran formato conforman esta obra trabajada en técnica mixta de óleos y acrílicos, donde el artista Jorge Artieda imprime su carácter y estilo, dando movimiento a las formas en reposo. Pero escuchemos qué opina sobre este su trabajo. Se trata de una metáfora en el que, en el transcurrir del tiempo, porque yo planteo la odisea en el microcosmos, que como sabemos o entendemos, todos somos materia y de ahí venimos y allá vamos. Entonces yo lo que digo es que a través del tiempo y su transcurrir hay un orden armónico, matemático, que todo está ligado dentro del universo. Esa es en sí la propuesta. La riqueza de la obra en sí descansa es en la capacidad que tenemos para revelar la materia iluminada. Toda la temática está enmarcada en el microcosmos y en la cuestión espacial. Están conformadas 60 obras que están trabajadas en técnica mixta con óleos y acrílicos. La propuesta en sí es dar a conocer y participarle al público, al espectador, que sea parte del universo de la obra. Porque yo lo que hago es simplemente plantear lo que ya todos han descubierto. Por ejemplo, yo hago una especie de un homenaje a lo que es Anthony Hopkins, de los agujeros negros. Entonces planteo eso directamente. Hablo de que en verdad no son tan negros los agujeros, y que hay color, hay vida, y sobre eso hay una nueva perspectiva de vida. Y ese es el planteamiento que yo trato de mostrar al público. Jorge Atied, artista plástico de larga trayectoria, realizó exposiciones individuales y colectivas en varias ciudades del país. No lo olviden, amigos oyentes, están cordialmente invitados este jueves 21 de abril a partir de las 19 horas en las salas de exposiciones temporales Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que puedan apreciar de cerca el trabajo de la muestra pictórica Odisea en el microcosmos del artista plástico Jorge Artieda. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Buenos Aires. La quinta edición del premio argentino-italiano Lucio Fontana recibirá trabajos hasta el 31 de mayo próximo en Buenos Aires. Podrán participar jóvenes artistas argentinos de origen italiano. A los ganadores del certamen se les ofrecerá la posibilidad de alojarse por 2 meses en Italia, con el fin de desarrollar las propias capacidades creativas y, en particular, con las realidades del arte contemporáneo de la ciudad de Turín. Bogotá. La Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo, se lleva a cabo desde hoy hasta el 2 de mayo. En la capital colombiana participan narradores, poetas, sociólogos, ilustradores, biógrafos, diseñadores, periodistas y arquitectos de 13 países, incluidos intelectuales de Argentina, México, Estados Unidos, Italia y del país anfitrión. Holanda es el país invitado de honor a la cita. Como parte de la feria, se desarrollarán conversatorios dedicados a la paz en Colombia, en donde intervendrán reconocidos autores internacionales con su visión sobre la solución del conflicto armado en ese país que lleva más de 50 años. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Nos despedimos reiterando nuestra solidaridad con todos nuestros compatriotas en la costa ecuatoriana que están viviendo momentos difíciles. Manténgase en sintonía de Radio CCE y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.